nos van saliendo. La vida son parte de nuestro pasado. La vida es futuro, presente y pasado. Que sigue estando.